solo un pájaro loco. Yo te vi, estabas con él arrodillada y picoteando el tronco. En el cumpleaños de mi hermana te perdí y te busqué, y cabeceando te encontré. Un pájaro loco tú me vas a hacer, picoteando el tronco una y otra vez. Un pájaro loco tú me vas a hacer, picoteando el tronco una y otra vez. Un pájaro loco tú me vas a hacer, picoteando el tronco una y otra vez. Ritmo, sabor y cumbia. Ritmo, sabor y cumbia. ¿Y cómo es? Con él haciéndolo un pájaro loco. Yo te vi, estabas con él arrodillada y picoteando el tronco. En el cumpleaños de mi hermana te perdí y te busqué, y cabeceando te encontré.